La policía me llama, tuve una llamada el 26, hace 2 días atrás, de la tercera de Paysandú, preguntándome si yo tenía noticias de Gonzalo, cuando son ellos que me tienen que dar respuestas, ¿no? Desde acá, desde Paysandú, te llamaron para preguntarte. Sí, once y 45. Tengo la llamada. ¿Y por qué estimaron que vos, o sea, ojalá tuvieses noticias, pero por qué estimaron Sí. que vos tenías algún dato? La verdad que no sé, mire, porque yo llamé a Salto para quejarme y me dice, Paysandú, está haciendo el trabajo mal, porque de Salto le pasamos la carpeta y Paysandú sabe lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Y lo último que se pudo registrar de Gonzalo, que bueno, el 16 de mayo se encontró el dueño de la chacra, dijo que 2 días después que Gonzalo desapareció, encontró el termo de él y se lo regaló para un peón. Eso todo Paysandú sabe, no sé por qué me llama preguntándome a mí si yo tengo alguna novedad. Sí. ¿Quién está a cargo de la búsqueda, Andrea? ¿La policía de Paysandú o la Acá policía de Salto? en Salto está Juan Pablo Borges, pero tiene que pedir todas las autorizaciones ahí a Fiscalía de Paysandú, al fiscal Carlos Motas. ¿Se han Sí, hecho sí. rastrillajes en la zona desde la cual se lo vio a Gonzalo por última vez? La policía de Salto dice que inspecciona el terreno, que el terreno está, no se puede entrar de tanta mugre que hay. Necesitaríamos los aparatos, eso que el ministerio ya me los había autorizado. Nosotros fuimos con la hermana, hicimos el recorrido, está horrible de mugre, no se puede ni entrar, eso es cierto, ¿Qué es pero eso, me dice Andrea? que ¿Eso sí, ellos está contra un tienen los aparatos. arroyo? ¿Cómo es el lugar desde el cual se lo vio a Gonzalo por última vez? Es una calle sin en la calle sin no ter, se termina la calle, se Es termina. Avenida Trillo, ¿no? Si usted entra, está la chacra de Don Menoni, de este señor que dice que Gonzalo apareció con una perra negra ese día, y en el medio de la chacra de él hay una fábrica de ladrillo. Después, puro monte, cruza el arroyo San Antonio Chico, donde para atrás está el Aguasalto, porque nosotros estuvimos todo recorriendo el 16 de abril cuando se hizo el rastrillaje, El después de 4 meses 16 de Gonzalo estar perdido, ¿no? de abril del año 2023, el año Eso, pasado. sí, el año pasado. ¿Y qué se encontró en ese rastrillaje? Nada. Nada. Y Lo único que pudimos hablar con los ladrilleros, que habían dos que dijeron que sí, que ese día lo habían visto, el 28, con don Menoni, que fue que dijo que la perra había aparecido con él, que había hecho un mapa el señor también, que no sé por qué lo hizo, que está en investigación ese señor, porque yo lo denuncié, porque él me dijo a mí que la perra había aparecido con Gonzalo y Gonzalo había desaparecido, la porque perra Dios se lo quedó con precisaba a él. Gonzalo. La perra se quedó con La él. perra, sí. Sí, incluso él me dijo, ¿quieres llevarla? Yo digo, no. Cuando él me dijo, dice, Dios lo precisaba y se tiene que resignarse. Yo, ¿usted cómo me va a decir una cosa así? ¿Cómo me va a decir que Dios ¿Cómo va lo a precisaba, afirmar? que yo tengo? ¿Cómo va a afirmar Sí. como que ella estaba junto a Dios? Sí. Y yo lo denuncié y está en investigación ese señor. Es un hombre mayor, pero si él dijo eso porque algo sabe. Y él encuentra el termo, él da el termo. No, el otro, porque son tres dueños, son tres propietarios de esa chacra. ¿En qué lugar Es otro encuentran dueño. el termo? Cerca de la chacra de Menoni ahí. Pero Cerca de la. Es. este Menoni fue a declarar alguna vez, ¿qué sabes, Andrea? ¿Fue citado? ¿Se explayó? La policía. Sí, la policía dice que estuvo allanando la casa, que encontraron un arma. Eso es lo que me vienen dando la policía de datos. Él me dijo que dijo ahí para la gente que a cierta hora que las personas aparecen y no conocen, los vecinos tiran tiro o si no le echan los perros. Porque si no son gente que conoce los propietarios de la chacra, ellos hacen eso, me dijo. Dijo adelante de todos Pero entonces y varias gente. este hombre le pudo haber tirado a Gonzalo. lo que no entendemos, ¿no? Porque eso es lo que dijo él y lo afirmó, y fueron mucha gente a declarar que él el día del rastrillaje dijo eso. Y yo quedé con la espina porque él hizo ese mapa y porque dijo que la perra había aparecido con Gonzalo y la perra había quedado y Gonzalo había desaparecido. ¿Y el mapa que muestra, qué marca, qué dice? Se ve que él es conocido de la gente de la casa de la última cámara y bueno, de ahí hizo un croquis, un mapa, y lo señalaba ahí, lo dibujó todo, y señalaba por dónde venía Gonzalo y por dónde. También señaló por dónde él desapareció, pero lo hemos ido a buscar miles de veces y no. Pero Y ¿por qué? Ajá. los ladrilleros que están en la zona, en el terreno de él, en la mitad de la quinta de él, que es la fábrica de ladrillo en Salto. Ese día también lo vieron y ahora usted va y le pregunta, ay, se olvidaron de lo que habían declarado que no. Ahora nadie lo vio. Pero el hombre este llegó a decir, el cuerpo de Gonzalo, por ejemplo, puede estar en tal o cual lugar o no, o eso no. No. No, él dijo, él desapareció. Y señalaba para un lado que la policía vio que el día que hicimos el rastrillaje, la policía vio ese día. Pero vio que capaz, yo digo, capaz él hizo algo y está ahí y él nos manda a buscar al fin del mundo y lo tiene ahí, yo qué sé. Porque no puede ser que el chiquilín haya desaparecido de la noche a la Andrea. mañana, no puede ser. Andrea, la policía, ¿lo llevó a hacerle preguntas o lo citaron a este hombre para preguntarle? Sí, incluso le digo que me dijeron que le habían incautado un arma de fuego a él en la casa. Pero la casa de él, de Gonzalo, no tenía nada, O sea, no ¿no? había El arma ropa, sí que sabe. no había nada de No, Gonzalo. no. Viste que a Y vio veces. que la fábrica, nosotros estuvimos recorriendo la fábrica de ladrillo, ¿no? Y es impresionante la cantidad de pozos que hay, veo que sacan la tierra para Claro. preparar el ladrillo, y eso está lleno de agua y lleno de camalote. Es impresionante la zona. Es impresionante la mugre que hay. Incluso el 26 cuando fui con mi hija, era impresionante poder entrar de la cantidad de mugre. Vos dijiste que tenía una autorización para rastrillar o recorrer esa zona que está feo para buscar con un equipamiento Sí, especial. ¿Se hizo eso? no, todavía no, ¿Y todavía no. por qué no se hace? ¿Qué te dicen? Lo que pasa es que el caso está en Paysandú y yo tengo que trasladarlo a Salto para que se pueda hacer. Yo lo estoy trasladando, yo tengo la abogada mía, Margarita Barrera, estamos tratando de hacer el papel correspondiente para mandar a Paysandú. El fiscal Carlos Mota ya nos explicó, tenemos que mandar ese pedido va a Montevideo y Montevideo lo autoriza a Paysandú y Paysandú lo autoriza a Salto. No sabes el tiempo que te lleva eso. No, no. Y para hacer el rastrillaje, el primer rastrillaje nos demoraron 4 meses en contestarnos. Andrea, ¿vos estás molesta con la policía, particularmente la policía salteña? El muchacho que lleva el caso Gonzalo es, no, con él no, porque él es muy amable, me tiene todo. Estoy molesta con la de Paysandú que llama haciendo Esas preguntas. ese tipo de preguntas, sí. O sea que no Sí. solamente la policía, sino que la justicia, todo el sistema, digamos, no te está dando las respuestas que es entendible, estás reclamando. Sí. Incluso a pocos días que Gonzalo se perdió, la policía de Quebracho, vino acá al pueblo y le preguntaba a los vecinos si yo no tenía a Gonzalo escondido en mi casa, si no lo habían visto de madrugada o si no habían visto ropa de Gonzalo o cosas extrañas, porque la gente lo conoce desde chiquito, Gonzalo. ¿Y por qué fue la policía de Quebracho ahí? La policía de Quebracho fue el que lo levantó en la ruta. Sí, pero lo dejaron en la ruta, al fin y al cabo. Sí, lo dejaron en la ruta, sí. Andrea, a veces Sí. en situaciones como esta se apela a gente que puede tener alguna sensibilidad especial, que puede dar una mano para encontrar a las personas ausentes. En tu caso, ¿apelaste a Un algún medio. vidente, un medio, no sé, algo así o no? Digo porque puede dar una Sí. mano. Sí, he apelado y me han dicho que él está ahí en esa chacra, en un pozo, pero es tan grande y es tanta la mugre que hay, que él está fallecido, me han dicho, sí. ¿Algún vidente de reconocido, digamos? Sí, incluso Marcelo Quitapache. ¿Azquitapache fue uno de los que te dijo eso? Sí, él no me dijo que estaba ahí, él me dijo, mira, Andrea, veo agua. Un puente, mucho pasto, mucha mugre, pasto seco. Él está cerca del agua, pero no me dio el lugar concreto, vio. Y las otras videntes también me han dicho que ven pasto seco, que ven mucha mugre, que ven agua.